Mamacita. Y yo soy Maluma, baby. Che Álvarez. Ella, yo soy tu dueño y tú no lo sabes. Oh, y tu mirada te delata y tiene no sé qué. Con la maldad de tu cuerpo quiero involucrarme. Oh, y que el veneno de tus besos llegue a intoxicarme. Si te vas o te quedas, si te enamoras o te quedas soltera. Al fin y al cabo tú decides cómo juegas. Yo te aseguro una noche placentera. Fanático de tu cuerpo, de tus movimientos. Sin mucho palabreo sabes lo que siento. Algo me dice que a ti te gusta. Cuando te toco se ve que lo disfrutas. Eso me tiene mal, no lo puedo evitar. Esa carita que tú tienes angelical. Al fin y al cabo soy tu dueño, mujer. Desde esa noche sé que vas a querer volver. Ella, yo soy tu dueño y tú no lo sabes. Oh, y tu mirada te delata y tiene no sé qué. Con la maldad de tu cuerpo quiero involucrarme. Oh, y que el veneno de tus besos llegue a intoxicarme. Tocándote como es y penetrando por tu piel. Y yo tocándote como es y penetrando por tu piel. No. Y yo soy tu dueño y tú no lo sabes. Soy Maluma, soy tu dirty boy, soy tu pretty boy. J Álvarez, el dueño del sistema. Dímelo, Maluma. Yeah, you know how we do.